way for a door, watching others break it down. Now she's watching for the lover, all or nothing on the floor. Todas las noticias sobre Swallowed y Blessed Crap en www.efemeridadesefemeridades.wordpress.com. Todas las noches que nunca se atreve a olvidar, me mira y se vuelve a girar, y siempre es igual. Y paso las noches metido en su cama, y oigo las penas que cuenta su almohada, y luego se calla y no dice nada al final. Siempre despierto tirado en mi cama, pero ella no está, y ella no está. Y solo me queda esperar a que vuelva a dolerme la herida que le hace gritar, que le hace gritar. Los versos que escribo y derrama mi drama en oídos que nunca podrán entender lo que digo, y le sigo si sale a buscar con el corazón malherido algo que pueda curar o al menos hacerle olvidar toda la mierda que vimos. Mira y se vuelve a girar, me dice vigila que voy a pintar un camino para respirar. No dejes ligas que no va a hacer falta volver a bajar, y yo le sonrío, miro mi cara en sus ojos que viven detrás de los míos y vuelta a empezar. Ya me ha hecho el lío y me vuelve a sacar a bailar. Odio a este tío, joder, este tío, joder, este tío, joder, este tío. Buscando a las musas posadas detrás de los ojos de alguna mujer. Brida le espera, pero él no lo sabe, y por eso recorre las calles vacías al amanecer. Traza al azar en el aire poemas de horror y placer con éter, y luego sin más se disuelven. Y vete a saber dónde se esconde ese mar del que habla, hecho de lágrimas. Viene a llorarme otra vez con las manos manchadas de sangre, muerto de hambre y de sed. Pongo a sonar paradis y dibuja París con palabras, y ya son las seis. Yo me voy a dormir a su cama y él se queda escribiendo. No sé qué escribir, no sé qué escribir, no sé qué.